FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buenas noches. Estamos en el aire, muchachos. ¿Cómo andan? Ajá. Bien. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Volviendo de una siesta bastante pesada. ¿Estás dormido todavía? Sí. ¿Facu? ¿Cómo? Yo estoy perfectamente bien, Gracias por preguntar. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien? Con calor. Acá hay mucho lío acá en el coso. Estoy tratando de acomodar estos cables. Muchos cables. Nos falta un cable igual todavía. ¿Cómo? Nos falta un cable todavía. Sí. Hay muchos que sobran. ¿A quién no le falta un cable? Hay muchos cables que sobran. ¿Quién no tiene un cable pelado? Un cable desconectado. Sí. ¿No? Sí, hay muchos cables. Chico, bueno, ¿qué es lo que vamos a tener hoy? Porque la reunión de... no sé, ¿ustedes se juntaron a producir el programa? Porque yo no estuve haciendo muchos trámites y no pude acercarme. ¿Qué hicieron? Cuenten. No, porque es para es la nueva temporada. Ah, ¿es para marzo? Es para la nueva temporada. ¿Pero para la producción de hoy no se juntaron? No. No, hay gente que va a venir, creo. Ah, va a venir Va a venir gente, va a golpear la puerta, va a decir permiso, quieren pasar, bueno, hablen, canten, no sé, lo que quieran. Va a ser más o menos como el viernes pasado el programa de hoy. Sí, que el viernes pasado al final lo dijimos que nos iban a venir a visitar una banda. Al final no nos avisaron que no venían, pero nosotros ni mencionamos que iban a venir. Sí, así que por la lluvia, hoy, inundaciones. Sí, no sé qué les pasó a los chicos y hoy sí, van a venir a visitarnos otros chicos, no la misma banda. Espero que vengan, después les decimos el nombre, porque no sé por qué no quieren decir el nombre de la banda que va a venir. Pues lo vamos a contar después. Bueno, después. Sí. Dale, sí. Espero que vengan con guitarras, nada más. Sí, creo que ¿Van a venir con guitarras? Qué bueno. Bueno. Sí. ¿Y qué más? No, bueno, estuvimos produciendo, pero tiene que ver con proyectos de, a futuro. Los proyectos de la nueva temporada. Para la nueva temporada, claro. Sí, porque uno hace proyectos en su vida personal y también hace proyectos para el programa, ¿no? Y por supuesto. ¿Vos tenés proyectos, Facu, para este año? ¿Para mi vida? Sí. Sí. Sí, por suerte sí. Podríamos preguntarle a los oyentes, ¿qué proyectos tienen para este 2010? ¿Qué te parece? Está bueno. Sí, está bueno. Uno siempre llega fin de año, hace un balance. ¿O qué proyectos se le cumplieron en este año que pasó? También, nos pueden contar. ¿O qué proyectos no se le cumplió también en el año que pasó? Y uno hace, una lista de 10 cosas que quiere hacer durante el año y después termina realizando una. O 11 y todas por la mitad también, ¿eh? Claro. O hace otras cuantas que no estaban en ninguna lista. Sí. En fin. Sí, hace mucho calor, así que... Yo no hago lista. ¿Ustedes hacen lista de cosas que tienen que hacer? No, yo no hago lista, pero más o menos lo pienso. Digo, este año tengo ganas de esto, tengo ganas del otro. Y vamos viendo cómo sale. ¿Vos haces lista, Facu? No hago lista. Vos no sabés qué va a pasar de tu vida mañana, imagino. No bardees, boludo. ¿Vamos a la presentación? Toda la semana te levantaste temprano para ir a laburar. O ir a buscar trabajo. O ir a la escuela. ¿Dormiste hasta las 12 del mediodía? ¿Estás de resaca? ¿Tu mamá te dice, nene, todo el día con esa guitarrita? ¿Se te pinchó la bicicleta? ¿Se te venció el seguro del auto y chocaste? ¿Te cruzaste un gato negro? ¿Pisaste caca de perro? ¿Te dejó tu novia? ¿Tu suegra te acosa? ¿Y encima te deja? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que te olvidaste las llaves? ¿Llegaste a tu casa y te diste cuenta que desperdiciaste toda tu vida? ¿Cansado de la rutina? ¿No sabés qué hacer? No te hagas problema. Es viernes a la noche, papá. Y empieza... ¡Aguafuertes Rockeras! Porque las bandas de Moreno necesitan espacio. Porque la gente quiere aire. Porque la cultura no necesita un refugio. Porque las políticas culturales que benefician al artista se las comió el perro. Un programa para conocer cosas nuevas. Un programa para conocer cosas viejas. Un programa para conocer. Un programa. Para conocernos. Para conocerte. Para ti. Hasta las 24 y pico, esto es... ¡Aguafuertes Rockeras! Un programa con cosas que nos pasan. Yeah. 10:10 de la noche, comenzamos Aguas Fuertes Rockeras. Buenas noches para todos. Se va terminando el segundo mes del año. Sí. Y este programa está empezando todavía, sí, de a poquito, ¿no? Lento. Sí, venimos lento tomando, envión. Así tomando envión. Sí, el segundo programa ya de este ciclo de cuatro programas de la tercera temporada. Uy, no empecé con todo ese lío de vuelta porque no entiendo nada. ¿Por qué no? Porque no entiendo nada. Está bien, la cuestión es que la cuarta temporada de Aguas Fuertes empieza a mediados o finales, podemos decir, de marzo, por ahí. Por ahí. Por ahí. Ahí estamos. Les contamos que para hoy tenemos mucha música, muchas sorpresas. Vamos a hacer sorteo, ¿no, Mariano? Tenemos preparado una caja sorpresa. En realidad es como un concurso. Un concurso. No es un sorteo. Vamos a decir algo más adelante. Ahí está. Le vamos a ir dando algunas pistas como para que puedan participar de este juego, se puede decir, adivinanza, no sé cómo decirle. Después le vamos pero a bueno, es algo entonces que inventamos este año. ¿Quién viene hoy? Hoy viene una banda que se llama Del Goyete. Del Goyete, mirá sí. vos. En un ratito nomás van a estar por acá con nosotros. También está afuera del estudio, ya va a estar charlando con nosotros Pablo Merletti, que va a estar cantando mañana. Así es. ¿Y qué más viene? No sé qué más viene. ¿Qué más viene, van Facu? A venir unos amigos. Ah, bueno. A tomar algo seguramente. Que traigan, porque acá hay agua. Sí, sí, van a traer, seguro. Me dijeron, en un rato vamos y llevamos algo. Está bien, me parece gente bien. Gente conocida. Bueno, les recordamos las vías de comunicación. Dale. Para que nos estén llamando, mandando mensajes. Si quieren insultarnos, pueden hacerlo al 466-6559. Y si no, a través de mensajes de textos al 15-61-5403-59. Si no, vía chat, aguafuertesroqueras@hotmail.com. Ahí está. Que tenés los dedos afilados para chatear. Viste, estuve practicando. Que en las vacaciones no toqué un teclado. Vamos a arrancar con algo de música. Vamos con Más Caravana, una banda que nos visitó desde Ciudadela. ¿Cuándo fue? ¿En octubre, el año pasado, por ahí? Sí, más o menos. Y vamos a escuchar, ¿cómo se llama el tema? Siempre me olvido los nombres. Venganza, venganza, venganza, venganza, venganza. ¿De dónde sacas el aire para no explotar? Si está jodido el amor que muy poco gaucho lo entendió. Tinta derramada, tinta ignorada, tinta quemada. Debemos estar vacíos de tanta mentira. Claudicable mujer, ¿cómo están tus entrañas? ¿Dónde llevo mis luchas a lavarse la cara? Apartado, ¿quién te protegió? ¿Por quién vende y no valora? Ey, si empezaste a ver, no te hagas el ciego. Otro flaco que hace música y creo que te colgás y fluye, ¿no? Es como que te mirás y no lo conocés, pero ahí se genera como una cosa que decís, bueno, hay como una comunicación y sale, porque de repente es como que tenés un mismo sentimiento y bueno. El rock de Moreno está en Agua Fuerte Rockeras. ¿Estás muy ocupado, Víctor? No. ¿Estamos en el aire? Sí, pero estoy buscando información. Está chateando. No, estoy buscando información. ¿Encontraste algo? Encontré. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hola amigos, los saludos desde este rincón del locutorio casual. Los invito a Casa Frida Olivera 1587 Ituzaingó. Este sábado 27 a las 21 estaré cantando y tocando la guitarra junto al cantautor de estos pagos, Jorge Salinas, y el... Sound Sistémico DJ Apu. Y el Sound Sistémico sería, ¿no? DJ Apu. Sistémica, Choa. Ah, hay otro. Esta vez acompañado por personas bellas, trascendiendo falsas fronteras que separan y limitan al definir. Habrá comidas ricos, toda la gorra. Saludos. ¿Quién manda eso? A ver, remitente, Pablo Merletti. Mira, justo está acá al lado tuyo. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, contanos un poco qué es esta propuesta que van a estar presentando mañana en este espacio nuevo, también nos estabas comentando recién. Sí, es una casa cultural que están abriendo unos amigos, ya el año pasado estuvo abierta en Ituzaingó, es Olivera 1587, a 7 cuadras más o menos de la estación. Y bueno, es una casa que está abierta a expresiones artísticas acá de gente del oeste y bueno, la gente que se quiere acercar a hacer música, se están haciendo eventos y también se están activando talleres de pintura y de danza de distinto tipo. Y bueno, mañana vamos a estar cantando, ahí como leía Víctor, con Jorge Salinas, que es un trovador también, un cantautor de Castelar, y con DJ Apu y Choa, que son dos personas que hacen Soul System, hip hop, y hace un tiempo ya que estamos un poco ahí armando y encontrándonos con gente que hace otros estilos musicales, pero que nos dimos cuenta que en relación al contenido estamos diciendo cosas muy parecidas y la verdad que, bueno, un poco lo que leía Víctor del mail, tratando de romper fronteras, porque muchas veces la gente que escucha determinado estilo no suele ser muy tolerante con cosas que estén muy alejadas de lo estético de eso, de lo que escucha. Entonces, bueno, tratando, la idea es unir bandas, unir estilos distintos, y por eso vamos a estar haciendo una noche de trova y hip hop. Todo un desafío eso. La verdad que sí, vamos a ver cómo resulta para la gente, a ver cómo sale. ¿Cómo te presentabas mañana? Porque el año pasado estuviste haciendo algunas presentaciones con más rockeras, me acuerdo que hablamos. Sí, esta vez vuelvo la guitarra. Seguramente va a estar Lucianito, el batero de Chicos, que hacemos música juntos, siempre va a estar con la percusión, y Pablo en el bajo, pero vamos a hacer algo así acústico, ¿no? El eléctrico fue allá en diciembre, pero tengo ganas de repetirlo también ahí, meterle power ahí a la trova eléctrica. ¿Y eso cómo estuvo? Y estuvo bárbaro. La verdad que yo arranqué tocando punk y rock and roll, así que tengo dentro mío esa espina ahí, ese gusto por la música en general, así eléctrica. Y la verdad que hacer los temas versionados del disco, que están todos grabados acústicos, así eléctrica, con guitarra eléctrica, con teclado y batería y bajo, fue bárbaro. Estuvo buenísimo. Bueno, Pablo, te agradecemos muchísimo y te pedimos que recuerdes la invitación para mañana, entonces. Dale, es en Olivera 1587, el lugar se llama Casa Frida, a las 21 horas vamos a estar arrancando todos estos músicos y es a 7 cuadras de la estación de Tusengó, ahí cerquita. ¿De qué lado? ¿Lado sur? Del lado sur, sí, cerca del Gorky Grana, ahí cerquita, y es a la gorra todo el espectáculo, sí. Bueno, Pablo, muchas gracias nuevamente y vamos a escuchar un tema del disco que nos acercaste. Dale, gracias a ustedes, gracias. Por si me duermo en el laurel, por si me caigo de la mesa, le encargo a usted, amigo fiel, que el futuro me salude con la mano izquierda. Por si me ciego pa' no ver, por si me lanzo como fiera, le encargo a usted, hermano fiel, que el futuro me salude con la mano izquierda. Por si trepo la pared que prohíbe visitas y junto todo el drama y lo vuelvo dos palabras. Este verano tenemos algo mejor para tus oídos. Escucha FM Moreno. Tu estación de verano. Sufrir no es como... Yo tengo una empresa vinculada al agua, Juan José Garúa me llamo. Juan José Garúa se llama, sí. Y tiene una empresa vinculada al agua. Al agua. Ajá. Ponemos, se la sacamos. ¿Secan el agua ustedes? Ionizamos. Por ejemplo, usted tiene en el tanque de agua, le hacemos soda si quiere. Ajá. Ah, mire usted, qué interesante. Los sábados, a las 13 horas, entramos en estado de coma. Humor, música y espectáculos se internan en FM Moreno. Estado de coma, sábados de 13 a 15 horas, por tu estación de diversión. Clandestino, una interferencia. Clandestino, información, opinión, análisis. Con la conducción de Gabriel Tachi. Los sábados, de 17 a 19 horas, por FM Moreno 90.1. Clandestino, una interferencia. O sea, hay dos posibilidades: o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Endulzamos tus oídos. Tocas con los músicos. Te hacemos gritar de emoción. Ahí te enganchás con Háblale Usted Misma y terminás haciendo con un par de papas. Una lámpara. Con palabras llenamos así, tus ojos de imágenes. Centro de mesa. Y bueno, y te comes el centro de mesa de última. Pero sobre todo, hacemos explotar tu imaginación. Aguas Fuertes Roqueras, el mejor estímulo para todos tus sentidos. ¿Qué haces, Darío? ¿Cómo estás? Bien, che, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Esperá. Que no te anda el micrófono. No anda. Ahora sí, todo tranquilo. Antes no estaba todo tranquilo. Estaban censurando. Mejor no hablo. ¿Por qué? Porque se me va a escapar seguramente alguna censura. ¿Cómo andas? Bien, a las corridas otra vez. Disculpen la llegada tarde. Por favor. Te extrañábamos, pero ya el viernes pasado te extrañamos y hoy ya. No, el viernes pasado estaba nadando directamente. Me imagino. Sí, sí, en la reja estuvo. Se pone heavy cuando llueve. Sí. Bueno, seguimos en Aguas Fuertes Roqueras. Tenemos ahí un mensajito que nos está mandando Seba por el chat. A ver, el especialista en esto es Víctor y se fue, así que. Dice: Cabezas, ¿cómo van? Cuando preguntan sobre qué proyectamos para este año, lo preguntan estrictamente desde lo que significa el término proyectar para el psicoanálisis. De ser así, ¿podrían ejemplificar? Ejemplificar. No es de psicoanálisis. Está bien, Seba, igual si tu terapeuta te pidió que proyectes, bueno, dale, proyecta tranquilo y mandanos tu mensaje. Exactamente. Se pueden estar comunicando por chat, conectándose en aguafuertesroqueras@hotmail.com. Si no, pueden mandar mensaje de texto al 15-6154-0359 o llamar por teléfono 466-6559. Tengo un juego para proponerles. Dale. Ustedes tienen que adivinar. O ustedes o los oyentes. ¿Qué hay que adivinar? Nada, los oyentes. Bueno, está bien. ¿No? Está bien. Si yo te digo Pedro Bonifacio Palacios, ¿a qué te suena? Y bueno, a una calle, a un jugador de fútbol, a una calle. Una calle puede ser, sí. Lo que pasa es que yo al menos ya no puedo jugar porque ya sé de qué se trata. ¿Entendés? Así que pero Darío no, porque todavía él no está, él recién él no llega. Sabe nada. Él recién llega está y bien. No está enterado de la cuestión. Bueno, yo te voy a ir dando un par de pistas, así, porque es un personaje muy conocido. Pero por ahí con este nombre no se lo conoce. Por ahí se lo conoce con otro nombre. ¿Sí? Pedro Bonifacio Palacios nació en el partido de La Matanza. Esto es en la provincia de Buenos Aires. El 13 de mayo de 1854.

Continuamos en Aguas Fuertes Roqueras. Son las... ¿Qué hora? No sé. 22:40. Sí. Dice la compu acá. Che, llamó Oscar Rayo recién. Ajá, ¿qué dice? Adivinó. Con dos pistas la sacó el tipo. ¿Adivinó? Sí. Entonces... Y entra... Vamos a ver, si adivina alguien más hay un sorteo. Y si no, se la llevaría Oscar. Ahí está. Vamos a recordar cuáles eran las pistas. Sí. Estamos una. Hablando de Pedro Bonifacio Palacios. Decíamos que nació en el Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires, el 13 de mayo de 1854 y murió el 28 de febrero de 1917 en La Plata. El domingo se cumple un aniversario de la muerte de Pedro. De Pedro. La segunda pista es que fue maestro rural y director de escuelas durante la presidencia de Sarmiento. Y aclaramos que no tenía título. Como dijo también Darío, que tampoco tenía Sarmiento título, no. Parece. Vamos con la tercera pista ya. Sí, vamos a decirla. ¿Te parece? La gente puede pensar un poco más. ¿Cuál es la tercera pista? Fue poeta. ¿Fue poeta? Sí. Ajá. Bien. Gracias, vuelvan pronto. Ahí está, una nueva pista. Pueden llamarnos al 466-6559 o comunicarse vía mensaje de texto. ¿A cuál, Facu? Sí, al 15-61-5403-59. No me lo acuerdo, chicos, todavía. Ahí está. Y si no, por el chat. Vía chat, que era... aguafuertesroqueras@hotmail.com. Ahí está. Tenemos... ¿Qué? ¿Qué tenemos? Pará que voy a leer primero esto. Bueno, está bien. Yo mientras tanto les cuento que ya llegó Cristian, el cantante del Goyete, así que en un ratito nomás está por llegar un compañero y va a estar charlando con nosotros. Tenemos un mensaje de Achan que Maya nos escribe y dice: me gustaría dedicarle un tema cualquiera de mi Maura a mi hermana Paula, que está trabajando con las cosas para los alumnitos de la escuela y tiene todo el cerebro y la espalda es contracturada. Así que... ¿El cerebro contracturado? Parece. Debe doler mucho el cerebro contracturado. Sí. Ahora vamos a estar buscando algún tema de mi Maura y se la vamos a dedicar a Paula. Bueno, tenemos un invitado. Sí. ¿No, Facu? ¿Quién vino? Sí, pero no quiere dar el nombre. ¿Cómo no quiere dar su nombre? No quiere dar el nombre. No, pero que hable. Sí, ahora le vamos a dar a ver, espacio para que dale. Hable. Presentate. Pero bueno... Hola, buenas noches. Buenas noches, Víctor, Mariano, Facundo, Darío. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Bien? No, vea, acércate al micrófono. Ajá. Acércate al micrófono. Bueno, no estoy al tanto de lo que va a haber en el programa, pero imagino que muchas cosas interesantes, como la columna de Darío, escucha, y demás cosas lindas y desopilantes. Bueno, agradecemos entonces que se haya acercado. Pero, ¿cómo se llama? ¿Por qué no quiere dar su nombre? ¿No? No, va a dar, no nos bueno, va a dar no, se fue. Bueno, le agradecemos entonces que haya venido. Seguramente, bueno. Gracias al plantel de Aguas Fuertes Roqueras por dejarme compartir un poco de aire acá en FM Moreno Radio Recuperada. Bueno, tranquilo. Sí, se puso un poco loco y al final. Tiene un problema en la voz, me parece ese hombre. No sé, algo le pasa. Está algo bien. Estuvo tomando. Que nos convide, algo de eso. Sí, ¿qué no quiere sé. Decir algo más? A ver. Bardeás. ¿Cómo que bardeamos? Vamos, te dijo. Está bien. Vamos a continuar con este bloque donde tenemos un radioteatro. La semana pasada un oyente dijo, nos gustaría que les gustaría que hagamos un radioteatro de Bersuit y contábamos que teníamos hecho un radioteatro, así que vamos a recordar ese hermoso radioteatro de Bersuit. ¿Les parece? Dale. ¡Qué hija de puta! ¿Cómo me cagó esta cabecita? La historia es la de un tipo común, un laburante, y no un busca, como me dicen en el barrio, entre otros apodos que me pusieron, esos turros. Yo me dedico a hacer buenos negocios, nunca está de más tener unos pesitos extra. Eso me ocupa la mayor parte del día, el resto de mi vida es la de un hombre honesto y patriota, que va a misa los domingos. Buen día, ¿qué se va a servir? Un cortado con dos medialunas, por favor. ¿Y usted, señora? A mí me gustaría un calentito con un submarino, si puede ser, por favor. ¿No preferís un té y listo? Bien, enseguida se los traigo. ¿Siempre pidiendo lo más caro? ¿Qué te crees? ¿Que soy un banco? ¿O que cago la plata? Déjame de joder. Con los chanchullos que te mandás, la plata no sobra. En todo caso, me sobra, porque soy yo el que labura. Y lo de chanchullos está de más. Son negocios. Bueno, está bien. Y para colmo, entramos a este lugar, que te ponen un cartel que dice la propina es buena costumbre. ¿Costumbre de quién? ¿Estos quieren que les regale mi plata? Que trabajen si quieren plata. Todo el mundo la quiere regalada, y no es así. La guita se gana trabajando. ¿Cómo hago yo? Por ejemplo, la desgraciada de mi mucama, que encima que le doy trabajo, me pide que la ponga en blanco. Tutu bon, tutu legal. A mí me gustaría tener un trabajo como el de ella. Cobra por 8 horas y se rasca la mitad del tiempo. Va a hacer las compras, cocina. No hace un carajo. Además, me persigue para sacarme hasta el último centavo. Señor Héctor, disculpe. Quería preguntarle cuándo me va a pagar. ¿Qué te pasa? ¿No sabes que hay crisis financiera internacional? Pero hace 4 meses que no me paga. Justo este mes me rebotó un cheque. Eso me partió al medio. No tengo plata ni para salir a comer afuera. Pero si la semana pasada se compró un plasma de 42 pulgadas. Y ayer su señora fue al shopping y se compró una cartera como la que tiene la presidenta. ¿Cómo? ¡La voy a matar! Seguro que me sacó la guita que venía juntando para invertir en la bolsa. Justo ahora que la soja se va para arriba. La soja se va para arriba, pero yo me voy a la mierda si no me pagan. Mirá, si no querés laburar, ahí está la puerta. Hay muchas morochitas haciendo fila para laburar acá, con esta familia de bien. Yo te voy a pagar. ¡Qué bueno, señor! ¡Muchas gracias! Cuando tenga la plata, te voy a pagar. Vos quédate tranquila. Conmigo nunca vas a perder. Por suerte, toda la gente no es así. Hay gente como uno, gente de bien. Podría ser una lista de buenos tipos. Amigos, de esos que nunca se olvidan de vos. Me acuerdo de Carlitos. A él lo conocí cuando trabajaba en la City Porteña. Comprábamos acciones, vendíamos bonex, cambiábamos cheques. Lo último que hicimos juntos fue meternos en el negocio de la salud. No nos fue muy bien, que digamos. Hola, ¿quién habla? ¿Qué haces, papá? ¿Qué haces, Carlito? Tanto tiempo. Justo estaba pensando en vos. Todo bien. Che, ¿y la familia? Los chicos bien. La que rompe las bolas es mi señora. Se la pasa gastando la guita todo el santo día. No me digas. Mi mujer es igual. Bueno, ¿qué andas necesitando? Hace rato que no me llamabas. Tengo un negocio que te digo es para retirarse. Pará. La última vez que nosotros hicimos negocio, salí perdiendo. Estás equivocado. Decime si alguna vez yo te fallé. ¿Cuándo? Bueno, dale, larga. Tengo un conocido que nos puede hacer ganar muchísima guita. Pero mucha, ¿eh? El chabón es uno de los peces gordos de la Lotería Nacional. Mirá que yo no ando cagando a la gente. Son negocios. Invertís, especulás. El que no arriesga no gana. Y si te la pongo, si te la ponen, es porque son medio boludo. Pará. Me hablas con desconfianza, como si no me junaras. Bueno, ¿qué hay que hacer? La cosa es así. El tipo tiene todo arreglado para ganar el sorteo del gordo de Navidad. Pero como a mí me conocen la jeta, ahí entras vos. Tendrías que ir a ver al fulano y él te va a contar cómo viene la mano. Despreocupate. Yo me ocupo de esto. Vos, andá y fumá. Una oportunidad como esta no la podía dejar pasar. Así que en ese mismo momento dejé todo lo que estaba haciendo y salí a ver al fulano. Yo nunca lo había visto, no lo conocía. Solo sabía que él iba a usar una corbata rojo punzó y que se hacía llamar Gerardo. ¿Vos sos Gerardo? Sí, sí. Seguí caminando, no me miréis. Hola. Vengo de parte de... Sí, ya sé quién sos. Sos Héctor. ¿Alguien más sabe esto? Mirá que si no, esto puede terminar muy mal para vos. No, nadie sabe. Bueno, el tema es así. Yo tengo todo arreglado para el sorteo del gordo de Navidad. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tu trabajo es sencillo. Yo te doy el billete, vos lo guardás y lo cobrás cuando yo te avise. Sin levantar sospecha. Que no se te ocurra salir en los medios ni andar dando entrevistas. Ya tuve malas experiencias, Vos quedate tranquilo. Esta sí que te va a salir bien. Después repartimos la guita. Vos tenés que ir con un 30. ¿Pero cómo un 30? ¿Y a Carlitos cuánto le toca? A ese boludo no le toca nada. Si te pregunta, decirle que vos no sabes nada. ¿Y si habla? No le conviene, lo tengo bien agarrado a la bola a ese boludo. Y a vos también. ¿O te pensás que lo que hacés con los cheques es legal? Entonces, un 30. Ok. Tomá, acá está el billete. De más está decirte que nosotros nunca nos vimos. ¿Cómo la pegué? Con esto me retiro y me voy a una isla desierta. ¿Cuánto es el 30% de 20 millones? Este billete lo voy a cuidar como a mi vieja. No, no, más que a mi vieja. Uy, mi vieja, tendría que pagar la cuota del geriátrico. Bueno, bueno, lo voy a dejar adentro de una media sucia. Total, mi mujer ni en pedo las lava. Dorita, Dorita, poné a lavar la ropa de Héctor, que dejó todo tirado adentro del placar. Sí, señora, ya lo hago. Uf, qué mugre. Este viejo, además de rata, es un sucio. ¿Y esto? ¿Qué hace el billete de lotería en la ropa sucia? Seguro que ni se da cuenta si me lo llevo. Va a pensar que lo perdió. No voy a andar revisando las medias. Bueno, pongo esto a lavar y me voy a casa. ¡Señora! Todo lo que me pidió ya está en marcha. Héctor, Héctor, mirá, vamos a tener que contratar a otra mucama. Recién llamó Dorita y dijo que no iba a venir más a trabajar. ¡Qué hija de puta! ¿Cómo me cagó esta cabecita? Macanudo, ¿no? Es un tipo macanudo. Guardo un arma en el felpudo. ¡Plaf! ¡Ay! Para proteger a mi mujer, mis hijos y a mi mamá. Y a la rata que es mi mucama. Soy patriota justiciero. Apostólico y rockero. Todo lo que estoy haciendo, ¿saben por qué lo hago? Por ustedes, yo realmente los quiero muchísimo desde hace mucho tiempo. Mucho, ¿eh? mira, representando una vez más. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Rockera. Bueno, esto es improvisar, sacar un poco de la rima, romper la rutina, enfrentar con esgrima. Así nomás aniquilo cada pensamiento que me sale. Continuamos en Agua Fuertes Rockeras. Les recuerdo que se pueden comunicar al 466-6559. No se decide más. ¿Va a decir los teléfonos o no? ¿No? Bueno, está bien. No, está tímido no todavía. Hablar, se acercó, está acá, pero bueno. ¿Tenés algo para llamó decir? Pablo Batista. ¿Quién llamó? Llamó Pablo Batista. Bien. Ah, bueno, ¿y qué dijo? ¿Qué dijo? Dejó un mensaje para los chicos del Goyete. ¿Dejó un mensaje? Para el... ¿Y qué dijo para la banda? Dijo que son unos grosos. Ah, bueno, bien, bien ahí. Bien, Pablo, gracias por llamar, Pablo. ¿Algo más dijo? Y además dijo que van a llegar muy lejos. Bueno, muy bien. Y deja un cordial saludo. Ajá. Bueno, Pablo, muchas gracias por el saludo. Muchas gracias, Pablo, por estar escuchando. ¿No va a decir su nombre al final? ¿Qué le pasa? No, por favor, no bardíes. Bueno, vamos a repasar una fechita que va a estar hoy viernes 26. La Francisca y Kila Tumal en Bifri, Colectora Gaona. Si alguien se quiera acercar hasta Bifri, que es Colectora Gaona, kilómetro 34, sí, van a estar tocando esta noche. Se había postergado el viernes pasado por la lluvia, ¿se acuerdan? Y vamos a cumplir con el tema que pidió Maya, dedicándolo a su hermana Paula, que está contracturada del cerebro, parece. Así que Mimi Maura, mirando caer la lluvia. La lluvia, me acuerdo de ti y me siento triste. Pensando en las horas divinas que juntos vivimos aquel día lluvioso. No lo olvidaré. Oyendo el cantar de las gotas sobre mi ventana, me acuerdo de ti. Por cada gotita sobre mi ventana me dabas un beso y yo otro a ti. Yeah.

es que su nombre fue tomado por una banda del heavy nacional. Me imagino que ya saben de quién estamos hablando. Dicen lo mejor del heavy nacional. No sé. Ellos se autotitulan así. Sí, ellos únicamente lo dicen. Y sus seguidores. A mí me gustan. A mí también. Sí, sí, es una banda que suena muy bien. Estamos hablando, como ya se habrán dado cuenta, de Alma Fuerte. Es el seudónimo de Pedro Bonifacio Palacios. De él sabemos que él mismo decía que era el cantor de la chusma. Decía que era más predicador que literato. No se consideraba un escritor, sino más un predicador, una cosa un poco rara. Y sus principales obras son Lamentaciones, de 1906, Evangélicas, de 1915, Poesías, de 1918, y Discursos, de 1919. En la poesía Alma Fuerte podemos ver que, más que preocuparse por hacer una obra artística elaborada o de que haya una búsqueda... ¿Cómo? Metal. Aguante el metal. Dale, está bien. Metalero el locutor. Más allá de buscar una forma artística rica o más elaborada, lo que él busca es expresar sus sentimientos, sus impresiones, sus dudas, sus creencias. Y es una cosa así un poco fuerte por ahí para aquella persona que no lo oye nunca, está acostumbrada a otro tipo de poesía, encontrarse con un texto de Alma Fuerte. Además remarcaba mucho el tema social de su época, ¿no? Sí. Más allá de la ideología que terminaba expresando en favor de Sarmiento y otros que uno por ahí no está muy de acuerdo, era un tipo muy comprometido socialmente y en contra de la injusticia. Sí, también muy nacionalista. No es casual que Ricardo Iorio sea el líder de una banda llamada Alma Fuerte, ¿no? Sabemos un poquito cuál es la ideología de Ricardo Iorio. ¿O no? Sí. Sí, sí, no. Creo que Iorio la sabe. Claro. Barra. Bueno, tenía para leer, no sé si les parece, un pequeño poema de Alma Fuerte. Dale. Para compartir. Più avanti es el título y dice: no te des por vencido, ni a un vencido, no te sientas esclavo, ni a un esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo, y arremete feroz, ya mal herido. Ten el tesón del clavo enmohecido, que ya viejo y ruin vuelve a ser clavo. No la cobarde intrepidez del pavo, que amaina su plumaje al primer ruido. Procede como Dios, que nunca llora, o como Lucifer, que nunca reza, o como el robledal, cuya grandeza necesita del agua y no la implora. Que muerda y vocifere vengadora, ya rodando en el polvo tu cabeza. Amén. Estatua una tarde, luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de por saber. Escuché a misa poder nombrarte, tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no callar verdades, y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Quiere tu nombre llevarse, como se lleva mi voz para que guarde quien siente. Fue por querer y por si alguno no sabe, que se envió tu nombre más fuerte. We'll be right back. Elegimos a Alma Fuerte justamente porque se cumple este domingo un nuevo aniversario de la muerte de Pedro Bonifacio Palacios, seudónimo usado por él, el Alma Fuerte, nombre que tomó esta banda del heavy nacional, banda que nace en el año 95, en enero. El mes anterior, en diciembre del 94, se había separado Hermética, una de las bandas más grandes, podemos decir, sí. Sí, del heavy nacional. Después de B8, sí. ¿Después sí. de B8? Sí, sí. Ah, bueno. Yo de heavy no entiendo mucho, así que te pregunto a vos, Darío, que acá la tenés más clara. Sí, no. ¿No? Es cuestión de gustos, no sé. Por eso. B8 me parece que... No, a mí no me gusta ninguna. Pero... No, lo que pasa es que B8 tiene una impronta diferente a todos en su momento, en su época, ¿no? Que es como que rompes varios moldes. Hermética ya como que toma otras cosas. Está bien. Y acá Sebastián Villachar nos dice que era Alma Fuerte y también nos dice muy bueno el audio del locutor. Pero no es un audio, está acá con nosotros. Gracias, Seba, por la onda, pero por favor, no bardíes a mi mejor amigo Víctor. ¿Te quedó claro, Seba? No bardíes a Víctor, te está pidiendo el locutor. Vamos a hablar, les decíamos, Alma Fuerte está con Ricardo Iorio en bajo y voz, Claudio Marcielo en guitarra y Claudio Cardassi en batería. Ellos formaron Alma Fuerte en enero del 95 y acá debutó Iorio como cantante, en realidad es una cosa bastante rara porque él tocaba el bajo. Sí, en Hermética igual cantó. Cantó algunos temas. Temas cantados, claro. Sí, como, o sea que no debutó como cantante, pero... Ah. Como cantante oficial, sí, de una banda, sí, muy fuerte. Está bien. Después, en el año 97 cambiaron de integrante, de batería en realidad. Cambió el baterista, se fue Cardassi y entró Rodolfo Márquez. Al poco tiempo Rodolfo Márquez también se fue y vino quien se quedó hasta esta época, que es Claudio Martínez, el baterista. Alma Fuerte hasta el momento tiene 12 discos editados. Y el primer tema que escuchábamos era Alma Fuerte, de su disco Alma Fuerte, de la banda Alma Fuerte. Esto es algo bastante raro, ¿no? El tema, la banda y el disco se llaman de la misma forma, Alma Fuerte, del año 1998. Y ahora vamos a escuchar, porque es el 2x1 que elegimos para hoy, de su disco A Fondo Blanco, del año 1999, A Vos, Amigo. Aguante el metal. We'll be right back. perdón. Si en el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios, que estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo al otro lado. Vamos vos y yo con rumbo al otro lado, vos y yo fundido a vos. Olvidé Entrevista. Visita que una persona hace a otra para solicitar sus opiniones o impresiones. Es fundamental que el entrevistado demuestre su... ¿Cambió mucho la forma de la gente de cómo te miran desde que te cortaste el pelo? ¿Cómo me miran? Sí, me miran menos. Me miran menos raro. Menos. Claro, a eso me refiero. Sí, no me di cuenta. Qué pregunta. No me huelen tanto. No se acercan a olerme tanto como es. A ver, vamos de nuevo. A nuestro modo. Entrevista en Aguafuertes Roqueras. Buenas noches, Víctor, Mariano. No, ¿cómo buenas noches? Ya hace rato que empezó el programa. Señor, por favor, ubíquese. Seguimos en Aguafuertes Roqueras y les recordamos que se pueden comunicar al 466-6559 o al... Buenas noches, Víctor. No, pero... Le falla la cabeza un poco a nuestro amigo. Vaya a tomar un vaso de agua, por favor. Si no, pueden mandar un mensaje de texto al 15-6154-0359. Pinta una birra. Bueno, tiene ganas de ir a tomar algo. Estamos, los hicimos esperar mucho, les agradecemos primero que nada por haber esperado y por haber venido desde ya, con Raúl y con Cristian, integrantes de Goyete. Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, todo tranqui. Bien, muy bien. ¿Cómo fue? ¿Estuvieron tocando ustedes ayer a la noche, en un lugar que me decías se abrió hace poquito para bandas? Era un bar, pero ahora hay bandas ahí. Sí, estuvimos tocando en Pueblo Chico, que es un lugarcito que era un bolichito, un lugarcito para tomar algo, y ahora... ¿Qué hay sobre Colectora? No, esto queda... ¿Sobre Independencia? Sí, Independencia. Ah, esa media cuadra de funk y... Sí. Y estuvo bueno. Bueno, es un barcito, pero está copado, el ambiente copado y la gente re buena onda. ¿Tocaron solos o con alguna otra banda? Nos dimos el gusto de tocar solos. Sí, tocamos solos, todo. ¿Mucha gente? Sí, nos sorprendió porque es jueves, viste, los jueves. Igual el jueves pasado habíamos tocado en Funky. Y también los jueves se está copando la gente. Hay movida los jueves. Sí, en época de vacaciones por ahí es como que uno se permite. O en verano también, ¿no? Aunque uno esté trabajando. Por ahí puede salir un jueves a la noche. Igual tuvimos suerte de que mucha gente de la que fue, gente que le gusta la banda y que por ahí tenía que laburar a las 6 de la mañana y por ahí se quedaba hasta las 2 de la mañana, 2 y media con nosotros, después una vez que terminamos de tocar, tomando una cerveza, re buena onda, la verdad que un re sacrificio, porque al otro día 6 de la mañana ya labura. Bueno, cuéntenos un poco, es la primera vez que nos visitan, así que les vamos a preguntar qué estilo musical intentan llevar adelante con el Goyete. Bueno, en este momento es como que estamos por ahí encontrando, cerrando más o menos la idea. Ya con la entrada del batero, hace aproximadamente 8 meses que está con nosotros. Tuvimos 6 meses parados sin baterista. Y bueno, con la entrada de David, que es el nuevo batero, es como que bueno, se empezaron a laburar cosas nuevas, empezamos a trabajar de otra manera y por ahí lo que estamos viendo, o sea, por ahí todos tenemos influencias bastante diferentes, pero por ahí caemos en gustos similares a la hora de laburar. Y se está haciendo una cosa como medio rock funk. Siempre hicimos rock y ahora como que el funk está ganando bastante. Se parte está metiendo de, ahí, sí, de costadito. Sí, y está muy bueno, va, está buenísimo, estamos muy contentos con lo que estamos haciendo. Y bueno, queremos seguir laburando y seguir haciendo cosas nuevas. ¿Este es el compa que nos trajeron, es el único material que tiene la banda? Por el momento sí. Por el momento sí, es algo hecho humildemente acá por el señor Raúl. Algo muy muy casero, pero está bastante bien armado. Y bueno, es lo que tenemos por el momento para que la gente escuche. Y bueno, lo hemos repartido por todos lados, a la gente le ha gustado. Las últimas fechas, por ahí se nota... por ahí el esfuerzo que hizo Raúl, porque la gente canta los temas, o sea, bien. Y está buenísimo, sí. Yo tuve la oportunidad de verlos en diciembre, creo que fue en diciembre, tocaron en Funky, sí. Y la verdad que suena muy bien la banda, con mucha Gracias. Fuerza y, y bueno, la gente también, lo que vos decías, cantando los temas, siguiéndolos, sí, sí, mucha gente que ha ido a ver a la banda. Vos decías, se está metiendo como el funk ahí de costado. Sí. ¿Alguna influencia en particular de alguien, de algún integrante de la banda? ¿Cómo pasó esto? Pasa que, bueno, el tema es, tenemos un bajista, creo que es por ahí el más virtuoso, por ahí el que tiene más más música. Igual no. Escuchando. Por ahí es el que más conocimiento musical tiene, lo que es teoría. Peor de. Y bueno, qué sé yo, él tiene mucho funk, digamos. Claro, el tipo tiene group, sí. Tiene mucho group. Es un negro. Sí, es un chabón blanco, pero con el alma de negro. El tipo toca funk, le gusta el funk y a la base rockera que hacíamos nosotros, él es como que nos fue llevando y. O sea, sin planearlo, todo sí. zapadas y medio que el estilo se fue convirtiendo en lo que hacemos ahora. Sí, ahora, tal cual. Y no, como que nos fue metiendo mucho también a todos. Yo desconocía mucho por ahí del estilo. Y bueno, o sea, la verdad que está muy bueno. Yo venía por ahí de un palo más pesado, nada que ver. Y bueno, ahora escucho funk, escucho un poco de soul también, que creo que él ya lo estaba ya escuchando un poco antes que yo. Pero también creo que era un poco más rockero, Raúl. Ustedes hace 8 meses ya que vienen con la formación actual, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen muchas fechas encima en estos 8 meses? Sí, ¿o sí. tocaron poco? No. Una cosa, sí, una cosa que no nos viene saliendo bien es que estamos a fútbol. Nos invitan y vamos y tocamos, ni miramos. Sí. O sea, muchas bandas se fijan por ahí de no tocar muy seguido porque se quema, la gente se cansa y no te da tiempo para laburar, para hacer temas nuevos. Y nosotros es todo lo contrario. Si podemos tocar todos los fines de semana, se tocan todos los fines de semana. Y a la hora de laburar, se labura normal, en un ensayo normal, y podemos hacer temas. De hecho, creo que en 2 meses metimos 6 temas nuevos. ¿Qué pasó? ¿Vamos con un tema? ¿Vamos a escuchar un tema de los que nos trajeron? ¿Cuál eligieron para escuchar? La espina. La espina. Vamos con La espina de Del Coyote. frías. Tan pretencioso quieres sentir el impacto sin recibir dolor, solo sentir su sabor. El pelo duro como el barro de sus uñas, sus ojos vuelan lejos de la realidad. Un tiro al blanco tan fácil de atinar, que nos quedamos sin preguntas, tan ansiosos, tan culpables. ¿Cómo arrancarlo? ¿Cómo se empieza? La producción de este programa se comunica con Monedas, desde teléfonos públicos o desde la casa de un amigo, un locutorio o un celular prestado. Vos, llámanos al 466-6559. Al 466-6559. Aguafuertes Roqueras. Comunicación sin auspiciantes. Seguimos en Aguas Fuertes Roqueras charlando con la gente de Goyete. Y bueno, escuchamos recién Espina, el tema que eligieron para dar a conocer un poco la banda ahí desde la radio. Y ahora, bueno, ya están preparando la guitarra, pero bueno, antes de eso, tenemos acá algunas preguntitas que estuvimos preparando. Es una especie de ping-pong, si se quiere. Y no vale leer el monitor. Claro, porque las preguntas están ahí, todavía no las aprendimos, así que no pueden leer las preguntas. La primera dice... Obviamente pueden responder los dos, porque puede ser que tengan distintas respuestas. La primera dice, ¿quién es el que siempre llega tarde o se olvida de los ensayos? Cristian, justo el que tengo acá al lado. Olvidarse no nos olvidamos, pero que llega tarde seguro es Cristian. Sí. ¿Algo para descargar, Cristian? No, es verdad. Siempre llego tarde. Siempre llego tarde, es verdad. Acá viene otra pregunta. ¿Quién es el más obsesivo con el instrumento? El bajista. Sí, Ariel. Están los dos de acuerdo. ¿Por qué? Es un tipo que cuando no sale algo se enferma un poquito y la cabeza. Se le paran los rulos, ¿viste? Claro. Se la alisan los rulos, algo raro, pero se la alisan los rulos. ¿Quién tiene más levante? Cristian. Nah, sí, eso es mentira. El sobrenón es el facha. Es mentira. Para que no leo. ¿Quién se olvida los temas? las notas. Nah. Las letras. Ah, yo sí. Eso me parece. Sí, bastante. Nosotros le llamamos Nube Luz. Y el Nube Luz sí. Nos agarra todo. Cuando estamos tocando un video nos agarra todo. ¿Por qué Nube Luz? Porque estamos en una nube. Llega un momento que... ¿Cuándo fue? Ayer. Ayer en un momento también nos quedamos todos mirándonos así y caímos todos en la misma nota, pero ahí es Nube Luz. ¿Quién es el primero que quiebra? ¿De qué estamos hablando? Cristian, sí. ¿En qué sentido? Puede ser de cansancio, puede ser de birra, puede ser de, no sé, lo que... No sé. Está buenísimo porque es todo Cristian. Eso también es Cristian. Si pudieran elegir, ¿en qué lugar tocarían? Y acá en lo que es local, a mí me gustaría mucho tocar en La Buján. Que tuvimos la oportunidad y por mi culpa no pudimos. ¿Cómo por mi culpa? Y porque me congestioné mal, me agarró una laringitis aguda, mal, y no podía cantar. Todo Cristian parece. Disculpen. Ya me voy, ¿eh? Apareció así de la nada, Víctor. Y bueno, no, qué sé yo, en lo local creo que eso. ¿En algún otro ámbito? A mí me gustó mucho el Teatro de Flores. ¿Tocaron ahí? No. Me gustó como lugar para tocar. Pero hay un montón de lugares. La última dice, ¿quién es el Contreras de la banda? El que siempre dice que no a todo. David. O que... David. El batero. El batero, sí, tal cual. Es un chabón que, estamos tocando algo y te dice, no, podemos hacerlo así. Y te discute media hora, ¿viste? Y le rechuma, ¿eh? ¿O no? Y después te da la razón, a la última te da la razón. O dice, esto está buenísimo. Y después, no, David, eso es feo, eso, está mal. No, está un saludo para David. Bueno, entonces, lo queremos mucho. Lo queremos, el gordito. Sí, pero es el más contrario. Parece que como que tienen buena onda entre todos, ¿no? Porque cuando hablan se les nota que están entusiasmados. Decía que no estaba la pregunta, ¿quién echarías de la banda? ¿No? Muy fuerte, para ponerla, no sé si la van a responder. Era, yo miré, viste, y dije, no está, joya. Porque también era Cristian, por eso, fue tocar al lado mío. Nada, así entre nosotros, siempre. Hay buena onda, sí. Tenemos nuestra diferencia, como todo, pero. Hay que saber sobrellevarlas para salir adelante, ¿no? Tal cual. Bueno, chicos, les agradecemos que hayan venido y para despedirse, les vamos a pedir que nos regalen una canción. Dale, vamos a ver cómo sale porque. Sí, es una versión acústica. Vamos, sí, algo tranca. Dale. Antes que nada, ¿puedo mandar saludos? Por supuesto que sí. Bueno, saludos a los amigos que están escuchando y a la familia también. Perfecto. Así que, bueno, besos y abrazos para todos, chicos. Gracias. Vamos con Yano. A tener que acercar ese. Está gordito. Oh, tíralo. Sí. Ya no entiendo más, tranquilo vas y perdiendo estás espacio sobre tu pequeña vida. Te sentaste a ver el sol y la luna caer a tus pies. El tiempo es nada sin convicción. Ya no puedo verte tan mal así. Algo te anda pasando y tal vez tu ángel guardián esté en su día franco y lloras, pero no haces nada para cambiar. Soñas un infinito mar de felicidad que nunca llega. Ya no entiendo más, tranquilo vas perdiendo estás espacio sobre tu pequeña vida. Te sentaste a ver el sol y la luna caer a tus pies. El tiempo es nada sin convicción. Ya no puedo verte tan mal así. Algo te anda pasando y tal vez tu ángel guardián esté en su día franco y lloras, pero no haces nada para cambiar. Soñas un infinito mar de felicidad

Está bien, está bien. Está sí, bardea. Sí, la verdad está bardeando este bardea. Muchacho. Sí. Es grandote por lo igual. Por lo menos pero... podría dar los teléfonos que en este bloque ya no los dimos. ¿Qué le parece, señor? No sé cómo se llama. Como no, compañero. Lo podés hacer a través de mensajitos de texto al 15 61 54 03 59 o al 466 65 59. Muchas gracias. Ahí estamos. Bardea. Qué asunto raro que tiene. Hay que preguntarle de dónde es. Se le patina. Le podríamos preguntar, sí. Pinta una birra. Recién fuimos a buscar una Gondarío. Acá está, toma. Morocho. Bueno, les recordamos que esta noche, 26 de febrero, La Francisca y Quilatumal van a estar tocando en B-Free, Colectora Gaona, kilómetro 34, Cat Moreno, donde los han trasladado a todos los bares de la zona. Ahí, aflojale un poco con todo eso. Mañana también va a estar tocando Pablo Merletti, que lo tuvimos al inicio del programa y nos estuvo contando que va a tocar junto a Jorge Salinas, DJ Apu y Choa en la Casa Frida. Esto es Olivera 1584 en Ituzaingó, muy cerquita del Gorki, nos dijo, a unas 7 cuadras más o menos de la estación. Mañana a partir de las 21 horas y es a la gorra. También mañana, justamente, pero a las 20 horas y dice puntual, va a estar tocando Blanca Grande. ¿No? ¿En dónde? No sé en dónde, a ver, ¿en dónde estás leyendo? Acá, mirá. Ah, en Roldán 3802, Puente La Reja, 4 cuadras de la autopista del oeste, mano a Luján. Blanca Ajá. Grande, no sé si vos hablaste con los chicos recién, ¿van a venir? ¿Los chicos de quién? ¿De Blanca Grande? No. Estuvimos tratando de comunicarnos, pero no pudieron. No Bien. Pudimos. Bueno, no importa. Ahí está. Y para el domingo... última fechita, va a estar tocando Cuarta Clase y más bandas en Parque Ameniño, Luján, y es gratis, es a partir de las 17 horas. Che, qué bueno, ¿y de Murgas no tenemos nada hoy para pasar? Sí, de Murgas estamos tratando de comunicarnos con la gente de Los Mocosos, del Encontronazo, que es una murga del barrio Santa Brígida, que estuvieron justamente hoy realizando el primer carnaval y mañana van a continuar. Van a continuar con el carnaval. Vamos a ver si en estos momentos podemos tratar de establecer alguna comunicación con ellos, contarnos cómo les fue el día de hoy y que convoquen para mañana. Está bueno, creo que mañana baila ya Metanegra y Semifusa en Santa Brígida. Así es, sí, los chicos de Metanegra estuvieron la semana pasada realizando el carnaval en el barrio, mi barrio, allá sobre... la calle que no recuerdo, sobre... La Sociedad de Fomento y Lisandro de la Torre. Sí, exactamente. Estuvo muy lindo. Yo estuve un carnaval que estuvo muy lindo, muy largo, muchas murgas, muy interesantes murgas. Creo que había una de San Miguel, una de José C. Paz. Muy buenos los espectáculos de todas las murgas. Los Moscosos de Santa Brígida también estuvieron. Muy lindo. Y hice una nota, pero al final me la mandaron porque no tenía con qué yo en ese momento y pedí un teléfono prestado. Hubieras hecho como los periodistas antes, con el papelito y. Con el papelito y traía. Lapicera. Sí. No lo pensé. Bueno, la cuestión que por problemas de incompatibilidad de formatos no pudimos tener la nota que les hicimos a los chicos. Pero bueno, estuvo lindo el carnaval y seguramente en lo que resta de este febrero, o sea mañana y la semana próximas a marzo, va a haber más carnavales y vamos a estar seguramente por ahí en alguno tratando de conseguir alguna nota. Música, ¿no? ¿Qué tenemos preparado? No sé, acá el señor quiere dedicar un tema, no sé qué quiere hacer, a ver. Traje un temita para compartir de Cameleva, una banda de San Luis que está muy buena. Ajá. Espero que les guste. A mí me gusta la banda. Es muy linda. Bueno, vamos con un tema que se llama Conqueror. Perdón, No Me Rindo se llama. We'll be right back. soy un poeta, que soy careta. Precios e intelectuales, la misma mierda. Ellos hablan, yo hago, es la diferencia. Ellos van murmurando y yo cantando. Camino a paso firme estos escenarios, recorriendo lugares y pregonando. Con reggae mi utopía voy fundando. Por eso yo no me rindo. Seguir luchando por conocerme. No todo está perdido, eso es sabido. Podemos darlo vuelta luchando unidos. Quieren adormecerte o dejarte duro. No le demos ventaja a un sistema espurio. Él siempre está despierto y te lo aseguro. Si no crea conciencia no sirve el humo. La onda está en buscar cuál es nuestro lugar. No hay que venir al mundo solo a comprar. Hay muchos que la guita se han escudado. No existe en el mercado lo que han soñado. Vamos a despertarnos temprano hoy. Vamos a preguntarnos por nuestro rol. La historia nos arrasa y el tiempo es hoy. Te cuento porque escribo así esta canción. Debemos educarnos, no arrodillarnos. También indagar eso que estudiamos. Mira qué sutileza tiene el villano. Somete al ignorante y al educado. Me caigo y me levanto, no soy santo. Vivo en guerra y en paz de vez en cuando. Y aunque el mundo le sea indiferente, voy a ser libre, cueste lo que cueste. Se acerca y nos ofrece, no sé, de un lápiz hasta pintura para seguir pintando el barrio con murales, es porque él está gustando, se quiere seguir prendiendo y aparece gente que quiere dar talleres, nosotros que seguimos con ganas, entonces es un buen balance que estamos haciendo por ahora. La cultura del barrio está en Agua Fuerte Roqueras. En Agua Fuerte Roqueras. No disparen, no disparen, no disparen. Por favor. ¿Quieren bajaros? ¿Qué onda? No sé qué pasa ahí. No, no, lo que no querían era bajar la cortina, porque estábamos al aire, pero la cortina... ¡Ey, ey, ey! Está revelado el operador ahí. Sí, ¿qué Leo, pasa? ¿Qué onda? Se puso, me parece que, ¿sabes qué? Que se puso celoso de la nueva incorporación. ¿Sí? Sí. ¿Estás celoso, Leo? Del locutor. Mira. Aparte lo veo ansioso, porque tiene el pucho en la boca. Leo, sabés que no se puede fumar adentro. Así que, por favor, aguantate. Espero no molestar a nadie. No lloren. Bueno. ¿Qué les no, pasa? No, no, no molesta a nadie. Por supuesto, ¿cómo va a molestar? Vamos a repasar los teléfonos. 466-6559 o 15-61-54-03-59. Al primero que acabo de nombrar nos llamó Oscar Rayo, que adivinó el concurso, así que vamos a estar alcanzándole por lo pronto en estos días la caja de sorpresas que ¿sí? tenemos ahí. Pero eres de la radio, no puede participar. ¿No puede participar? Y... no sé. Bueno, Oscar, no te jurado, vamos a alcanzar. El jurado nada. Va a decidir, va a deliberar y después en todo caso le decimos. Igual ya está durmiendo. Sí, no se habrá enterado. Decimos que... no, ganó otro, ganó otro. Ganó Pablito Lescano de Mar del Plata. Que nos estaba escuchando vía internet. Ahí tenés fechas, Mariano. Sí, recién me contaban los chicos, antes de irse, los chicos del Goyete, que van a estar tocando el 5 de marzo, el ajá, viernes próximo, junto a Mustafang. Sí. Ahí en Bifree, Colectora Gaona. Mira. Sí. Se viene el pip pip. Y tengo una fecha para el sábado 6 de marzo a las 20 horas, pero esto es en Buenos Aires, en Tabaco, es un bar de San Telmo, Estados Unidos, 265 y Balcarce. Mentes Arruinadas, junto a Cuarta Clase. Va a salir un micro desde Paso del Rey a las 6 y media. Y la entrada sale a 10 pesos, con el micro 25. Ahí está. Me estaba acordando, ya que nombraste la fecha del próximo viernes, ayer estuvimos en la Plaza Belgrano, en Morón, viendo Arbolito, que estuvo Arbolito, y estuvimos charlando con el cantante ahí, con el compañero Leo. Nos contó que el próximo viernes se van a estar presentando en San Miguel. Así que seguramente mañana en Estado de Coma, en la agenda que los chicos arman, van a tener más datos de dónde, a qué hora y demás. Pero quedamos ahí en contacto para que vengan un día a Aguas Fuertes Rockeras. ¿Ah, sí? Sí, o por lo menos que no, una nota telefónica, no sé. Está bien, puede ser. Mirá si viene Arbolito. Les cuento otra... otra fecha para el próximo fin de semana. Chirigotas dice que van a estar cumpliendo 3 años y dice lo quiere festejar con la monada chirigotera que siempre nos banca. La idea es festejar el viernes 5 de marzo. Ha modificado la lista de reproducción. Bueno, está bien. Tranquilícese, señor. ¿Cómo interrumpe? Sí. Seguí, Mariano. La idea es festejar el viernes 5 de marzo a la tarde en la Plaza de las Carretas con banda invitada La Pili. Me parece que está pasado este señor. Pinta una birra, ya se tomó unas cuantas. Se tomó todas, señor, cálmese un poco. Sí. Bardea. No, toma bardea. Usted está bardeando, señor. Está cálmese bien. Un poco, por favor. ¿Sí? ¿No nos dejaron saluditos en el Fotolog? Sí, eso que estaba leyendo. Ah, bueno, pero una fecha, por ahí teníamos algo más personalizado. ¿No? No, vamos a escuchar un poco de música, ¿les parece? Dale. Elegimos un tema de esto, Los Ramones. ¿Está el tema de Los Ramones, operador? Lo está buscando. Lo está buscando, bueno. Está distraído. Está distraído. Vamos a cambiarlo para la semana que viene, por favor. Che, la fecha del primer invitado que tuvimos en este ciclo de Agua Fuertes Rockera, ¿repetiste vos? No. Sí, la dije hace un ratito para repasarla. Pablo Merletti va a estar presentándose en la casa de Frida, Olivera 1587 Ituzaingó, mañana sábado 27 a las 21 horas. Aguante el punk. Aguante el punk. Ahí vamos con Los Ramones. Aguante el punk. when I find myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And my... Escuchamos a los Ramones con Iván Abesedaret. Standing right in front of me, speaking word. Acá ninguno se puede jactar de la pronunciación en inglés que tiene. Creo que ninguno de nosotros sabe inglés como para pronunciar bien los nombres de las canciones. Pero bueno, che, está bien dicho. Vía chat, Sebastián nos dice: Víctor Botonazo, no maltraten al osito, che. No sé qué. ¿Quién es el osito? El me parece que es el operador. La nueva. ¿El osito? El operador, un maltrato acá, claro. Y lo señala muy bien el operador. No, pero nadie lo maltrató. Le estábamos ¿Estás diciendo. ¿Señalando que... tu panza o entre tus piernas? Ah, el osito, ahí está. Bien. Bueno. La como la cortina lo indica, nos estamos despidiendo de este segundo Aguafuertes de la última parte de la tercera temporada. Cortalo con eso. Hasta el viernes que viene, cumpas. Bueno. Hasta el viernes, señor Anónimo. Hasta el viernes que viene, cumpas. Ahí está. Sí, ya quedó claro que nos saludó. Tranquilo. Se quiere ir hablando. Vamos a recordarle que la cuarta temporada va a iniciar el 19 de marzo, habíamos quedado. Sí, por ahí. Así que estén atentos ahí, a ver qué pasa. Pinta una birra. Sí, sí. Vamos a tomarla. ¿Vamos a algún lado? ¿Vamos a algún lado? No, vamos a birra. Bueno, esta noche hicimos Aguafuertes Rockeras. Pero antes de eso te quería recordar que mañana a las 13 está Estado de Coma. Ajá. Un muy buen programa para escuchar. Y además empieza... un programa que está los jueves, que en realidad cambia de día, que no es que empiece, sino que vuelve a sumarse a la programación de FM Moreno, clandestino, a partir de las 5 de las 5 de la tarde. De 5 a 7 va a estar clandestino, que estaba los jueves a la noche. Hicimos un pequeño cambio, así que mañana vuelve clandestino. Buenísimo. Ahora sí. Ya chivié. Ya me voy contento. Buenísimo. Vámonos entonces. Vámonos, dale. Hicimos Aguafuertes Rockeras esta noche en la operación técnica Leonardo Smerling. Acá en el estudio estuvo Víctor Castro. Mariano Zurita, perdón. Darío Atardo. Y Facundo Amestoy. Y bueno, y este muchacho que no sabemos el nombre. Gracias al plantel de Aguas Fuertes Rockeras por dejarme compartir un poco de aire acá en FM Moreno Radio Recuperada. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Qué es eso? No salía, no salía. Salió. Nos vamos con Sin Sol, morir, matar y despertar. Marca apagar.